y contamos con 277 planteles en todo el país. Te ofrecemos la posibilidad de ser profesional técnico o profesional técnico bachiller. En nuestro portal de internet encontrarás toda la información que requieres. www.conalep.edu.mx. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Radio Ciudadana. Teléfonos 5604-7926, 5604-8229. Larga distancia sin costo 01800-670-1680. Radio Ciudadana. Continuamos. Espacio abierto. Son las 10 de la mañana con 32 minutos. Estamos de regreso aquí en Espacio Abierto para usted que nos acaba de sintonizar en el 660 de AM en Radio Ciudadana. Invitación cordial a que nos sigan llamando 5604-8229 y 5604-7926. Hoy el programa está coordinado por Fundar. Ya nos llamó Andrés de la Garza Hernández, Alfredo García Solís y Laura Puebla Martínez. Ellos ya tienen su libro, están participando. Exacto, ya. Y les recuerdo que nos pueden llamar para ganar este libro cuyo título es El Centro Nacional de Derechos Humanos, un caso de discrecionalidad y derroche de recursos públicos. Regresamos con el tema de hoy, la ley de medios, con Irma Ávila, representante de comunicación comunitaria, y Miguel Pulido, investigador de Fundar. Y Irma, como nos los platicaba antes del corte, regular el espacio radioeléctrico, bueno, es una lucha que a lo mejor se aceleró estos últimos años, pero tiene mucho más, tiene 40 años de lucha. Así es, hace 40 años que la masa crítica y los intelectuales de este país están planteando, y la sociedad, porque haya una reforma en la ley de medios. En México, y eso lo recoge muy bien Fátima Fernández Crisleben en su libro sobre los medios de comunicación en México, primero empezaron a operar las estaciones de radio antes de que hubiera una ley. Solicitaban un permiso ahí nomás, y obviamente y hubo estaciones de televisión antes que hubiera una ley federal de radio y televisión. Esto quiere decir que la legislación iba a la zaga y los poderes reales tomaron posición aún antes de que el Estado pudiera cumplir cabalmente su misión de regular y de poner reglas que ayudaran a que estuvieran garantizados los derechos informativos de la sociedad en su conjunto. Entonces, en 1960, por ahí, Carlos Monsiváis dijo algo que estoy segura que ahora no afirmaría, pero encontramos en datos históricos, por ejemplo, que decía que lo que había que hacer era nacionalizar la radio y la televisión, porque era el colmo lo que estaban haciendo los medios de comunicación. Durante años invisibilizaron movimientos, no hablemos del 68, no solo el 68, el movimiento magisterial, los ferrocarrileros, la misma gente que trabajaba en Televisa, un ejemplo, Julio Pliego, gran documentalista fallecido el año pasado, él trabajaba haciendo los programas de toros y con su misma cámara se iba a registrar el movimiento social. Gracias a eso tenemos un registro de 30 años de estos movimientos sociales que invisibilizaron los medios de comunicación. Entonces tenemos una larga historia en donde los ciudadanos y nuestros derechos son invisibles para los sectores en el poder que solo reflejan lo que les interesa o les conviene. A diferencia, si queremos decir, a ver, ¿por qué es tan grave esto? A lo mejor a los mexicanos nos parece muy normal y muy natural, pero ¿por qué es tan grave esto? Un país, Estados Unidos, el más capitalista del mundo, o sea, ya para que ponemos de ejemplo Europa. En Estados Unidos hay, aparte de los medios comunitarios que existen, que son unos cuantos miles, una forma de participación social que se llama public access. El public access es la forma en la que las grandes cadenas, la NBC, pagan a la sociedad el estar usando su espacio aéreo. Entonces, el 6% del ingreso total de los tenedores de cable, antes de gastos y antes de todo, se va a un fondo común. Y ese fondo común va para financiar 2.200 estaciones de radio locales y 1.200 de televisión en todo el territorio de Estados Unidos. Quiere decir que si yo como ciudadano tengo un problema que plantear, puedo ir a la estación de televisión o de radio local que me corresponde, plantearlo, discutirlo, hacer programas. O sea, esta distancia a los medios que tenemos en este país es solo en este país. y como decía, nos adelantamos a la concentración mediática de la globalización. Sí, hablas de distancia, pero ¿qué es, aparte de distancia, qué es lo que no funciona hoy en la radio y la televisión mexicana? La falta de pluralidad, no hay modo. O sea, Televisa se ha ido abriendo muy a su pesar, sí, pero simple y sencillamente porque ya existe una masa crítica creada más grande que antes, porque la masa crítica siempre existió, sí, generada seguramente por las políticas públicas mexicanas en educación, por una universidad pública enorme como es la UNAM, ha generado, o sea, procesos y otras universidades, una masa crítica que ya no se traga que el 3 de octubre de 1900, el 2 de octubre en la noche, digan que no pasó nada y no aparezca. O sea, ya la gente no puede tragarse eso. Entonces, se han ido abriendo muy a su pesar, pero de manera muy controlada. Hay múltiples voces que no están presentes, hay múltiples problemas de la gente, sociales, que no están presentes. Solo están presentes los problemas que no pueden causar escozor a los sectores en el poder. Bueno, sí, entonces están, ¿qué está de la gente en los medios? Está la historia de que se rompió el drenaje y qué barbaridad, no han ido a arreglarla. Está la historia de la niña a la que los muy buenos de las fundaciones televisivas le regalaron la silla de ruedas, para que veamos qué buenos somos. Y esa es la forma en la que aparece la gente. Y yo creo que los mexicanos somos mucho más que eso. Y los mexicanos tenemos muchos más problemas que esos. Y no tenemos espacios en donde plantearlos. No tenemos un lugar donde generar una discusión pública, un equivalente de lo que en Londres del 1700 o 1600 era el Speak Corner. Antes, garantizar la libertad de expresión, cuando fue planteado en la declaración esta francesa de 1789, bueno, la libertad de expresión era pararse en la plaza pública y denunciar al funcionario corrupto, y todo el pueblo se enteraba. Pero hoy no puedes hacer eso. Y hoy el ciudadano no tiene en dónde expresar sus inquietudes, sus necesidades, sus gustos, sus intereses. Y de un lado, la libertad de expresión. Del otro lado, el ciudadano no tiene dónde acceder a información a la que tiene derecho a saber. No hay modo. O sea, si volvemos a compararnos con el país más capitalista del mundo, si tú quieres saber qué tan contaminado está el aire de tu colonia, te metes en Estados Unidos a lo de la Organización Nacional de Medio Ambiente, pones tu código postal y te vas a enterar cómo está la calidad del aire que estás respirando todos los días, y te vas a enterar si la tintorería de la esquina está emitiendo más de los gases que tiene que emitir, y te vas a enterar, o te metes a la página de Consumers Union y te vas a enterar qué tiene exactamente la comida que estás comprando. O sea, hay una información pública de un nivel que, además, esto también es reciente, es de la lucha de los últimos años, cuando se intentó hacer una ley integral de medios en el 2003 y que nos pararon el asunto. En esa misma época, Villanueva y compañía crearon un grupo que fue el Grupo Oaxaca, y se creó la ley de acceso a la información pública. Bueno, un pequeño pasito, cuando menos podemos saber cuánto ganan los gobernantes y los diputados y demás, pero hay muchas cosas que todavía no podemos saber y que afectan nuestra salud y nuestra vida, y que es información en manos de empresas privadas que te venden cosas, pero que no creen que tú tienes derecho a saber de con qué están hechas, de qué te estás metiendo a tu cuerpo, de qué estás comiendo, de que creen que ese derecho no existe, y como no está legislado, pues no existe, y no hay modo de obligarlos a que te lo digan. Entonces, pues hay, digamos que falta muchísimo para el pleno ejercicio de los derechos informativos en este país. Sí, falta mucho por hacer, pero justamente los eventos de los últimos años ya abrieron una ventana de oportunidad. Ah, sí, totalmente. Y ustedes, bueno, se creó un frente. ¿Nos puedes decir más de este frente? ¿De este frente? Bueno, a la fecha son 112 organizaciones por ahí. En el frente estamos Fundar y estamos Comunicación Comunitaria, las dos que estamos aquí. Somos un grupo de organizaciones sociales que nos juntamos para solicitar, después de la decisión de la Corte y la obligatoriedad de crear un grupo plural para hacer una nueva propuesta en materia de legislación de medios, ya que se declaró anticonstitucional la propuesta anterior. Una comisión plural que escuchó a las personas que están interesadas en el tema. Hubo una comisión plural, pero fíjate que no es solo escuchar, está investigado y requete investigado. O sea, yo te puedo llenar este estudio con libros de ponencias y ponencias, lo sabemos. Lo que pasa es que es lo que no queremos ver. Voy a decirte como dijo un amigo ambientalista en Veracruz, que lo invitaron a hablar de... Y les dijo a los diputados, pues yo realmente no sé qué hago aquí. Yo participé en la creación de la ley de medio ambiente local y la federal. Y bueno, lo que pasa en la realidad es otra cosa. Con que se cumpliera la ley que tenemos, que no es el caso, aquí habría que hacer una ley, pero quiero decir, con que se hiciera una ley a partir de lo que ya sabemos, teníamos. Pero no hay una voluntad política. Y les dijo mi amigo, me acaban de amenazar de muerte por querer defender un nuevo trozo de selva que se quieren llevar. Yo les propongo que mejor hagan la ley de protección a los talamontes y los caciques. Así no hay idiotas como yo que creamos que las cosas deben ser como deben de ser y entonces no me andan amenazando de muerte. Estamos en un caso similar. No es que necesitamos discutirlo más. Es que no existe la voluntad política. Es que la clase política de este país se echa para atrás. En el 2003 teníamos a 62 senadores apoyando la iniciativa ciudadana y se echaron para atrás. Llegó Televisa con su aplanadora de quién sabe qué clase de amenazas o quién sabe qué clase de cosas, y de un día para otro no teníamos aliados. De un día para otro todos iban a votar por la ley Televisa, y la ciudadanía estuvimos afuera viendo cómo votaban. Nada más para que no... Sabíamos que no los íbamos a convencer. Nada más para saludar a cada uno y decirles no vendan a la patria, cuando sabíamos que la estaban vendiendo. Entonces, pues es un asunto de que sí se están concretando luchas de hace poco para acá, de que creemos que no hay que soltar el tema, pero es de que estamos demasiado atados a los tiempos políticos. Ya había un acuerdo, o sea, se creó, primero se hizo el Grupo Plural este. El Grupo Plural no presentó una iniciativa de ley. El Grupo Plural presentó un libro blanco donde dijo, ya volvimos a oír a todos. Y ese es el problema, ¿no? Pues ya. Y nos oyen a todos en chiquito, en poquito y entre nosotros. No nos oyen en los medios, no. Acá hacemos nuestra discusión y luego lo que necesitamos es una iniciativa de ley. Y esa no hubo. Entonces, hay que presionar, porque hay, en este momento el abogado nos podrá decir más, porque yo no soy abogada, pero hay unos huecos, hay unas partes que ya se declararon anticonstitucional, y si no hay una reglamentación al respecto, lo que a mí me parece, sin ser abogada, es que va a volver a ganar la ley del más fuerte, porque entonces, si no hay quien regule, y hay huecos legales, pues va a volver a y no hay para cuando haya ley. En este momento se pospuso la discusión. No hay para cuando haya ley. ¿Por qué no hay para cuando haya ley? Porque entró la agenda del petróleo. Sí. Y bueno, nosotros trajimos aquí ahorita unos stickers que dice el petróleo, el espacio aéreo es nuestro y el petróleo también. Estamos hablando del mismo problema, el subsuelo y el espacio aéreo. Es exactamente, es propiedad de la nación. Y hay un grupo de personas que asumen que es su propiedad. Y que encima se dan el lujo de hacer numeritos y de decir que los están... Pobre iniciativa privada de México, la maltratan tanto. Encima de que es exitosa. La quieren condicionar a que no sea monopólica. Y hasta nos amenazaron que se iban a ir a otro país. Pues que nos hagan el favor y nos dejen un huequito aquí a los ciudadanos. O sea, verdaderamente. Entonces, ¿qué hay? ¿Está parado? Yo creo, y bueno, nos lo han dicho algunos de los senadores, que muchos de los acuerdos legislativos que tenían para impulsar una nueva ley de medios se están rompiendo con la discusión del petróleo, pero sí creemos que tiene que ser un asunto del que no tenemos que quitar el dedo del renglón, porque de alguna manera se ha ganado legitimidad y nos hemos logrado organizar un grupo de organizaciones, estamos ahí y estamos al pie del cañón sobre el asunto. En este frente, ¿no? Aunque tengamos un impas. Y bueno, si la gente está interesada en conocer información del frente, yo los invitaría a que tomaran un lápiz y un papel y les podemos dar una página web en donde pueden firmar la propuesta ciudadana, en donde pueden tener información actualizada de qué está sucediendo, aún en que sabemos que en este momento tiene que haber un pequeño impasse hasta que acabe el asunto petrolero. El problema es que cuando acabe el asunto petrolero va a entrar el asunto electoral y va a volver a pasar lo que la ley Televisa. Ellos pueden presionar cuando viene el asunto electoral. Te amenazo con que te ver mal en las próximas elecciones, y a veces la clase política de este país pues se pasa de pragmática y olvida los principios. Entonces, www.nuestrosmedios.org. Entonces ahí pueden firmar y pueden enterarse del asunto del frente. Y Fundar justamente hace parte de este frente, porque Miguel, porque decidió hacer parte de este frente. ¿Y qué te parece la situación actual de que se pospuso las discusiones? ¿Es una mala señal o...?